los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. De septiembre y son exactamente las 9:01 de la mañana y ya estamos aquí en nuestro programa Radio Púrpura. Qué gusto acompañarles todos los sábados, soy Wendy Lozada y es un placer compartir con todos y todas ustedes. No se olviden de participar a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Radio Púrpura, en Twitter @radiopúrpura_ec o a la línea telefónica de la Casa de la Cultura 2220-966, 2220-966. El tema que abordaremos en esta mañana es la situación jurídica de la población venezolana aquí en el Ecuador. Pero antes, amigos y amigas, es importante recalcar que para Radio Púrpura este siempre ha sido o hemos considerado como un derecho el proceso migratorio. Sin embargo, somos una propuesta plural que recibe todos los posicionamientos, así que pueden contactarse con nosotros a la línea telefónica 2220-966, 2220-966 o por vía WhatsApp al 09990-90100. 09990-90100. Pero en esta mañana tengo el placer de compartir cabina con Rommel. Muy buenos días, Rommel, ¿cómo estás? Hola, Wendy, un placer compartir esta mañana contigo y a todos y a todas que nos escuchan a través de la frecuencia 100.9 Cultura FM. En esta mañana estaremos conversando sobre este tema con nuestros invitados en el segmento de la tertulia. Además, pero antes de abarcar todo lo mencionado, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema musical que estamos por escuchar es Me Fui, de los artistas Reymar Perdomo, Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Bienvenidos y bienvenidas. Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mire, gritas con buena intención. Yo soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mi respeto. Dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen. Terminar. Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera y espérense que ahora es que comienza mi odisea. Me robaron una maleta, me llevaron, me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo, si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto. Y así seguí haciendo escala noche y día, crucé 4 países en 5 días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito. Como lo deben saber todos, pues esto se regó. De cualquier modo, no sé si esto es ahora, no sé si esto es para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui, y me fui. en la lucha. Pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera, y el que diga lo contrario que lo diga desde afuera. Ahora camino por el mundo soltando lágrimas, respirando profundo, mi bandera en la mano. Porque si todos somos hermanos, que somos productores. Amigos y amigas, el tema que acabamos de escuchar es Me Fui, de los artistas Reymar Perdono, Andrés Cepeda y Santiago Cruz. No se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y también estaremos transmitiendo vía Facebook Live, en Twitter arroba Radio Púrpura guión bajo S o la línea telefónica de Cultura FM 2220-966 2220-966. Hoy estamos activos en redes con el hashtag Movilidad Humana para que podamos hacer eco sobre la situación jurídica de la población venezolana aquí en el Ecuador. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es su historia? De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, desde mayo del año 2017 hasta julio de 2019 han ingresado alrededor de 1.700.000 venezolanos y venezolanas a Ecuador. De ellos, 340.000 personas aún permanecen en este país. Sin embargo, solo 110.000 tienen sus documentos en regla y 230.000 residen en Ecuador de forma irregular y en situaciones de vulnerabilidad. Amigos y amigas, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 40 señala que se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Por lo general, la inmigración se da con el propósito de mejorar las condiciones de vida en el Ecuador. La Constitución garantiza la libre elección de residencia y el ejercicio de este derecho a los no nacionales. Los tratados internacionales también reconocen este derecho. Así como lo explicas, Rommel, las personas que salen de un país para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, muchas de ellas no lo consiguen por situaciones burocráticas y administrativas y en la actualidad a la corriente emergente de xenofobia que está sonando en opinión pública. Así, amigos y amigas, en este día iniciamos con nuestro conversatorio en el segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con el licenciado Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, exdiplomático venezolano y defensor de los derechos de los migrantes. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña el abogado Guillermo Roballo, experto en derechos humanos y movilidad humana. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Comenzamos nuestro segmento. Es importante recordar que la Constitución de la República del Ecuador incluye el reconocimiento del derecho a migrar y la prohibición de criminalización de la movilidad humana. Esto en el artículo 40. Reconoce la igualdad de derechos entre personas ecuatorianas y extranjeras en el artículo 9 y prohíbe la discriminación por condición migratoria y origen nacional en el artículo 11, numeral 2, y obliga al Estado a atender situaciones de emergencia humanitaria, esto en el artículo 41. Eduardo, ¿se ha cumplido a cabalidad con la población venezolana los artículos que mencioné que defienden la movilidad humana aquí en el Ecuador? No. ¿Por qué? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ese tema de la criminalización, también me costó mucho aprender esa palabra, me decían criminilili. La criminalización es un acto que se ha venido dando de manera sola o de forma natural. Como hemos podido observar, han habido muchos actos xenófobos en contra de la comunidad venezolana, algunos porque lamentablemente han sucedido situaciones que no han estado del todo bien, ¿okay? Y otras definitivamente porque entendemos también que pueden haber factores o grupos de poder o quizás políticos que puedan estar influyendo en la población ecuatoriana o en un sector muy específico. También hemos tenido conocimiento de que estos actos xenófobos muchas veces son provocados por el propio gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, para que busca algún tipo de acción concreta desde el punto de vista político. En el caso muy, muy particular del Estado ecuatoriano, hemos podido ver cómo en el transcurso de un poco más de un año se han venido tomando medidas que penalizan de alguna forma la migración venezolana. Y podemos mencionar, por ejemplo, el año pasado, donde estuvo también el compañero Roballo presente, a través de una acción de protección que se pudo incorporar ante un juzgado, se solicitó los antecedentes penales de los ciudadanos venezolanos, que a nuestro juicio eso ya lo convierte en una penalización, en una criminalización de la condición migratoria. Recordemos que la Constitución del Ecuador es garantista, es una constitución que garantiza la libre movilidad humana, pero además de esto reconoce a todas las personas como ciudadanos universales. Y en la actualidad, pues obviamente eso no se está cumpliendo a cabalidad, porque se ha venido penalizando, criminalizando, se ha venido señalando a la comunidad venezolana. ¿Qué otras situaciones entonces ha tenido que enfrentar la comunidad venezolana para transitar y poder residir aquí en el país? Actualmente estamos teniendo una gran problemática con respecto a la imposición de los visados para poder ingresar de los ciudadanos venezolanos. Esta situación ha causado... Esta situación ha causado que los ciudadanos venezolanos no puedan ingresar con la libre movilidad o con el principio de ciudadanía universal. Esto también ha estado generando que aproximadamente casi 4.000 personas se hayan quedado represadas en la frontera colombiana. Son cifras que nos suministraba hace unos pocos días el propio Defensor del Pueblo del Ecuador. Son situaciones que incluso han provocado que el Defensor del Pueblo ecuatoriano haya solicitado de manera formal al Estado ecuatoriano se consideren situaciones de derechos humanos, entre otros elementos. Entonces, en la actualidad se está otorgando unos permisos de transeúnte a los ciudadanos venezolanos que estén en Colombia y que vayan hacia Perú o Chile y que puedan demostrar con un visado de que son residentes o que son personas que van hacia esos países. Pero no se ha considerado, por ejemplo, qué pasa con esos ciudadanos venezolanos que están en Perú y que necesitan transitar en Ecuador porque van hacia Venezuela, por ejemplo. ¿También existen restricciones, entonces? Claro, esos son temas, o sea, se ha considerado lo que se conoce a nivel turístico como one way. Se ha considerado solamente una sola ruta, que es la ruta de los migrantes que van desde Colombia hacia el sur del continente. Pero no se está considerando los venezolanos, o sea, ¿qué pasa si yo soy un residente peruano o sencillamente estoy en condición irregular o ilegal en Perú, pero me quiero devolver a mi país, quiero irme a Venezuela? Entonces, según lo que dicta la normativa, entonces yo debería presentar mi cédula de identidad venezolana para poder transitar el Ecuador, porque la normativa ha indicado que debes presentar el documento de residencia del tercer país al cual vas. Entonces, claro, si estás en Colombia y presento el PTP o la visa humanitaria peruana, perfecto, yo puedo transitar al Ecuador. Pero ¿qué pasa si estoy en Perú y voy hacia Venezuela? Entonces, ¿Qué voy a presentar? ¿Una visa venezolana? No puedo presentar una visa venezolana, tengo que presentar mi documento de identidad venezolano. Entonces, ese tipo de consideraciones son unos profundos vacíos legales que han generado estas decisiones, que han generado estas normativas y que nos generan mucha preocupación, porque entonces sí estamos se estaría violando una serie de derechos fundamentales. Realmente. Según la misión escalabriñana, junto a otras organizaciones sociales, mencionan que tanto la Constitución del Ecuador, en su artículo 42, como la Ley de Movilidad Humana, en su artículo 92, reconocen el derecho a la asistencia humanitaria por parte del Estado. Sin embargo, en la actualidad, las personas de nacionalidad venezolana son muy limitados el acceso a servicios primarios o emergentes por parte del Estado. Guillermo, ¿el Ecuador está preparado para cubrir las necesidades primarias, salud, educación, vivienda, de la población venezolana que llega en condiciones no tan favorables? Bueno, aquí vale la pena hacer una pequeña introducción en el sentido de que a veces la pregunta que es la que siempre se realiza en temas migratorios para cualquier país. ¿Nuestro país está preparado para un flujo migratorio de este tamaño, no es cierto? Y eso nos lo preguntamos ahorita en Ecuador. El Estado ecuatoriano se lo pregunta de esa manera, como el Estado mexicano frente al tema centroamericano, el tema hondureño, en Estados Unidos, etcétera. Pero esa es una pregunta realmente bastante antiderechos, porque no implica o no es necesario pensar si estamos o no preparados, sino en qué condiciones nosotros y nosotras, principalmente los estados, generan condiciones para adecuar las situaciones a la libre movilidad. A ver, hay un hecho específico y que se diferencia de otros flujos migratorios como el que está pasando en este momento Venezuela, y es que no es un flujo migratorio 100% voluntario. Hay causas de expulsión por parte de Venezuela. La gente, como el Eduardo, como todos los millones de venezolanos y venezolanas que han tenido que salir de ese país, no lo han hecho porque definitivamente en Ecuador el sol está saliendo más bonito, porque mejor comida hay en Colombia, porque en Perú hay bonitas costas. Han salido porque hay un proceso de empobrecimiento y de pauperización de las condiciones de vida brutal, con el perdón de la expresión. Pero estamos hablando de un país en el cual el tener un ingreso mensual equivalente a $1.70 significa estar con el sueldo básico. Es decir, cubrir todas las necesidades con $1.70 en 30 días de tu vida. Entonces, yo voy al sentido de decir, no es la pregunta si es que el Ecuador está listo, sino la pregunta es, ¿el Ecuador ha podido garantizar un estado de derecho y de bienestar para la población? Y la respuesta es clara y contundente que no. En bajo ningún concepto. Y eso nos ha pasado ahora con el tema Venezuela, nos pasó anteriormente con el tema haitiano, con el cubano, con el colombiano, venezolano, etcétera, con el colombiano, y también nos está pasando con el tema de los ecuatorianos. Un flujo ecuatoriano que ha empezado a ser un poco más constante de salida del Ecuador y también de retorno forzado bajo las vías de deportaciones. Entonces estamos hablando, y aquí valga la oportunidad, de decir que si es que hablamos de una política migratoria del Ecuador, estamos hablando de absolutamente nada. Listo. Según los registros del Ministerio de Trabajo, ya tomando estas consideraciones, existen 28.000 contratos laborales vigentes de empresas para extranjeros, de ellos 13.000 son para trabajadores venezolanos. ¿El campo laboral es favorable para los que buscan residir en el país, de la población venezolana? Definitivamente los datos que nos da el Ministerio de Trabajo dan cuenta de un problema mucho mayor, y es que es el subregistro, la precarización, la clandestinización a la cual se están viendo expuestas las personas, que es el mejor caldo de cultivo para cualquier proceso de inequidad. Y aquí valga la oportunidad, porque otro de los mitos que siempre se escucha en cualquier población de acogida es que el venezolano me viene a quitar la fuente de trabajo, es que el colombiano me viene a quitar la fuente de trabajo, es que el ecuatoriano me viene a quitar la fuente de trabajo. Eso lo dicen en España y en Italia, por si acaso, no es de aquí, ¿no es cierto? Sino que es bastante interesante también paralelizar que el otro, el venezolano aquí en Ecuador, es el ecuatoriano en España y en Italia, y eso es algo que nuestra sociedad ecuatoriana debe entender para al momento de emitir ciertos calificativos. Pero regresando al tema, cuando nosotros decimos, el otro es el que tiene la culpa porque me quita el trabajo, planteamos claramente dos cosas que como sociedad no deberíamos permitirnos. El disculpar el verdadero hecho delictivo, que es aquel empresario, empresaria, aquel explotador, que está cayendo en un delito, O sea, ni siquiera es solamente que está haciendo malas cosas. En la gran mayoría está haciendo delito. Porque, ojo, que el Código Penal establece que una persona, cuando es contratada, tiene derecho a la seguridad social. Y la no afiliación a la seguridad social es penalizada en el COIP. Entonces, no estamos hablando de una cosa muy sencilla. Segundo, estamos como sociedad sabiendo y estableciendo condiciones de irregularidad en el tema laboral, lo cual principalmente complica al propio Estado ecuatoriano, porque no deja de recibir recursos, pero sí los empieza a recibir a partir de formas modernas de esclavitud, a partir de formas modernas en donde la gente tiene que trabajar a lo que pueda, a como pueda y en donde pueda. Y eso ya no solamente llega a afectar a la población migrante venezolana, colombiana o de cualquier nacionalidad, sino a toda la sociedad como en conjunto. Porque empieza a haber un proceso de competencia no leal, de un proceso de competencia donde hay pocas gentes que sí se están enriqueciendo a costa de mucha gente que se está empobreciendo. Eduardo, ¿cuál es entonces la situación de las personas venezolanas en cuanto al ámbito de trabajo? ¿Qué otros derechos se están violando en este aspecto? Sí, tal cual como lo decía Guillermo, comparto 300% todo lo que acaba de mencionar. A mi juicio, las cifras que entrega el Ministerio de Trabajo, primero, son unas cifras totalmente irreales. Son cifras o son levantamientos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Porque así como dicen que aproximadamente 10.000 personas están siendo contratadas, nosotros podríamos decir que hay cientos de miles de ciudadanos venezolanos que están en el mercado laboral de manera formal, pero que están siendo precarizados. Lo vivimos nosotros a diario en nuestra organización. Cuando llegan personas tratando de buscar ayuda y asesoría migratoria, y Guillermo justamente ha sido una de las personas que en muchas ocasiones nos ha ayudado como abogado y como defensor también de los derechos humanos, nos hemos dado cuenta de esta precarización. Son personas que van, hay que ver cuántas denuncias de venezolanos existen en las inspectorías del trabajo y cuántas denuncias realmente se han resuelto. En muchas ocasiones yo personalmente le he escrito al ministro Andrés Madero solicitándole una audiencia para tratar este tema y para buscar soluciones en conjunto, porque no es llegar y darle problemas y que ellos vean cómo resuelvan, no, es nosotros como sociedad, como organización, como comunidad, como colonia de venezolanos organizada, poder también ofrecerles al Estado soluciones, herramientas que permitan que ellos también puedan desarrollar a cabalidad sus políticas públicas. Es un tema de contribución también, que además nos va a beneficiar a nosotros de igual manera. Y no hemos nunca obtenido una respuesta, a pesar de que algunos de los coordinadores zonales del trabajo nos han recibido y hemos podido realizar algunos trabajos con ellos. Pero hemos podido observar en muchísimas ciudades, principalmente se da en la capital y en Guayaquil, redes de trata y tráfico de migrantes, explotación laboral, pero como lo decía Guillermo, con una nueva forma de esclavitud. Hay personas que van y trabajan 14, 15 y 16 horas por una remuneración de $5 al día. Hemos conocido personas que contratan a chicas para que vayan a limpiarle la casa y le pagan a 50 centavos la hora, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por 8 horas de trabajo a mí lo que me van a dar son $4, ¿no? Y además, todo lo que le colocan a hacer y la explotación que le generan esas 8 horas de trabajo, ¿no? Me contratan para limpiar la casa, pero resulta que la limpieza no es una limpieza de hogar, sino es una limpieza de escombros desde el punto de vista industrial. O sea, situaciones de este tipo se han venido dando, situaciones también como que trabajo de lunes a domingo, trabajo 10 horas y mi remuneración mensual son $200, y además de esto te voy pagando a como me dé la gana, ¿no? Te voy pagando de 5 en 5, te voy pagando de 10 en 10, que eso además no le permite al ciudadano venezolano, y pasa también con los ciudadanos colombianos y los haitianos, no, eso no me permite que yo pueda pagar mis obligaciones a tiempo, arriendo, comida, servicios, enviar dinero a Venezuela, porque es una de las cosas fundamentales por las cuales viene el venezolano acá. lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento ya no es una crisis. Yo no lo podría definir como una crisis, es una catástrofe humanitaria lo que está sucediendo en este momento, y ha quedado revelado además en el informe que ha emitido Michelle Bachelet, un informe de derechos humanos bastante amplio, que todavía nos deja un montón de vacíos, pero donde además se demuestra ya la profunda violación de los derechos humanos. El venezolano sale de Venezuela, no porque, como lo decía Guillermo, porque Ecuador tiene unas montañas maravillosas y su gente es espectacular. No, el venezolano sale de Venezuela porque está luchando por su vida. Es o me quedo para morir o muero en el intento, pero prefiero morir intentándolo. Y por eso es que se vienen acá. Entonces, cuando ingreso al mercado laboral o busco la forma de producir económicamente, lo hago es para poder solventar y cubrir la supervivencia de los que dejé allá, de los que están detrás de mí, de mi familia, del papá, de la mamá, de los familiares discapacitados, de las personas con enfermedades catastróficas que no pudieron salir conmigo. Entonces, claro, cuando llegamos a Ecuador, y también se ha dado mucho esto en Perú, se ha dado también en Colombia, este fenómeno, e ingreso al mercado laboral, y comienza una precarización, comienza una explotación, ocurren situaciones como la que sucedió en Chile hace unos días, que una chica terminó suicidándose, ¿no? Entonces hay muchas cosas, muchos elementos que pudiesen, muchas acciones que pudiesen tomarse que coadyuvarían a sobrellevar la situación del venezolano y que además convertiría al Ecuador en un estado realmente garantista, porque ¿qué además sucede con esto? Y es que el venezolano es precarizado, pero entonces hay ciudadanos ecuatorianos, que también los he conocido, que también están en situaciones muy complicadas y ya comienzan a ingresar a este mercado laboral irregular. Conozco muchísimos ecuatorianos que trabajan incluso en consultorios del hospital, de uno de los grandes hospitales de aquí, no voy a decir el nombre porque no quiero manchar su, pero sabemos que está en la Mariana de Jesús al final, y en esos consultorios médicos, los propios médicos, neurocirujanos, cardiólogos, cirujanos maxilofaciales, porque los he visto, trabajan ecuatorianos allí y no les pagan la seguridad social. Desde allí, desde casa, debe comenzar un proceso de garantía de... Eduardo, ¿qué pasa entonces con el trabajo informal? ¿Se precariza aún más la situación de las personas venezolanas? Sí, se precariza aún más. Sin embargo, para el venezolano, entendiendo que en muchas ocasiones esto violaría también normas y violaría ordenanzas en cada una de las ciudades, para el venezolano no es una opción. Para el venezolano en este momento es lo que te dije hace un rato. La situación del venezolano es una catástrofe y es morir sin hacer nada o morir intentándolo. Y si yo tengo esas dos opciones, yo voy a morir intentándolo. Por lo menos para llevarme la satisfacción de que intenté hacer algo por mi familia. Eso me lleva a que, a pesar de que yo esté violando ordenanzas municipales, y no es una justificación en lo absoluto, pero es la realidad del día a día, a pesar de que yo esté violando una ordenanza municipal por ejercer comercio informal, yo prefiero arriesgarme a que me quiten la mercadería, prefiero arriesgarme a poder ir detenido por violar una ordenanza, pero yo necesito salir a la calle a producir dinero de manera legal, de manera honrada, para entonces poder enviar a mi familia en Venezuela. Pero y además esto también sucede porque prefiero hacer esto que entrar al mercado laboral, entre comillas, formal, para que me precaricen. Entonces, antes de que alguien me explote, antes de que alguien incluso me levante la mano, me golpee o me obligue a hacer cosas que yo no quiero hacer, antes de que violen todos mis derechos, porque a lo mejor estoy irregular también, prefiero entonces irme a la calle. Según José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ha informado que los inmigrantes venezolanos que tengan visa de terceros países podrían ingresar al territorio ecuatoriano. En este caso, Guillermo, ¿cree que el pedido de visa reduce significativamente el ingreso de la población venezolana? ¿Qué consecuencias trae este pedido de visa? Lo reduce, y eso hay que tener en claro, lo reduce desde el punto de vista de la parte del tránsito en los pasos legales o de esa visualización que tenemos de una rumichaca llena de personas. Pero no lo detiene en sí mismo dentro del flujo. O sea, creo que los medios de comunicación también han dado cuenta de que después de la imposición de la medida o del acuerdo ministerial que firmaron, del decreto presidencial, perdón, que se firmó hace más de un mes y que ya entró en vigencia, la gente sigue entrando al Ecuador, pero ahora por unos pasos más irregulares, por unas vías ilegales, y eso es una realidad que no la podemos detener. Porque, ojo, seguimos insistiendo, en el tema migratorio no estamos hablando de que esto es un proceso por voluntad propia, es un proceso de desplazamiento forzado. Segundo, lastimosamente, y creo que lo decíamos y lo comentábamos con Eduardo antes de empezar el programa, pero, por ejemplo, la política migratoria del Ecuador, y al menos en el tema venezolano, y con todo el respeto del caso, pero para mí es como esa imagen que decimos los ecuatorianos del andar haciendo palo de ciego. Entonces, tratar de ver a frente a uno un río torrentoso, un río impresionantemente grande, un río lleno de piedras, lleno de dificultades para pasar, y uno tratando de hacerlo simplemente cerrado los ojos y con un palito para ver si es que no nos caemos. Esa es la visualización que yo tengo de la política migratoria ecuatoriana. El hecho de que el venezolano no puede en estos momentos acceder tampoco con tanta claridad a una visa ni en el Ecuador ni en ningún otro país de Latinoamérica. Y lo claro que ha dicho las organizaciones de población venezolana, la misma en la que representa a Eduardo y todas las demás, pensar en una visa gratuita que te cuesta $50 implica más o menos pensar en 20 y pico de salarios básicos mensuales para el venezolano promedio en Venezuela. 25 específicamente. Más o menos, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que es una irrealidad. Es una cosa que no se la va a poder concretar. El hecho de que una persona de nacionalidad venezolana tenga una visa para un tercer país no es una cuestión absolutamente real. Y aquí valga la oportunidad como para también ver ese doble discurso que como estados latinoamericanos hemos dado sobre el caso Venezuela. Porque desde hace como 2 años que empezaron una serie de reuniones, aquí en Quito teníamos Quito 1, Quito 2, Quito 3, Quito Retorn, etcétera, y después pasó a Sao Paulo, después pasó a Buenos Aires, en todos esos foros internacionales era hacer un llamado al gobierno de Maduro para que cambie su política, preocupación firme y profunda sobre el tema de Venezuela fuera de Venezuela, y cuando les preguntaban, ¿y qué van a hacer por los venezolanos de sus países? Ah, no, así no sé, no es mi problema. Es decir, chuta, pobrecitos todo lo que están pasando, pero yo no puedo hacer nada. Entonces, esa visualización que se tiene de la política migratoria también por parte de los estados es demasiado cruel con una población que está sufriendo y que lastimosamente, y espero equivocarme, sinceramente, y con las disculpas a la población venezolana que me escucha y a Eduardo que está aquí presente con sus compañeros, pero desde mi punto de vista no hemos llegado a la cúspide del problema migratorio venezolano. Estamos todavía muy de lejos. 2020 me parece que va a ser una época muy significativa, dada también la coyuntura política que vive dentro Venezuela en sí mismo, del conflicto geopolítico que se está armando a nivel de la subregión entre Venezuela, Panamá, Colombia, y eso implicatoriamente, lastimosamente, va a significar mayor expulsión de la población. No, yo quería hacer una pausa y ya continuamos en el segundo bloque. No se despeguen, amigos y amigas, somos Radio Púrpura. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Desde el corazón de Francia llega a la Casa de la Música la Orquesta de Cámara de Auvers. Vive, siente, disfruta las melodías de los grandes compositores Mozart, Mendelssohn y Borjas. Un concierto producido por la Casa de la Música y la Alianza Francesa de Quito. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Hola amigos, te invitamos al estreno del montaje Mamaquilla, alumbrando el despertar del poder de lo femenino. Danza, música, poesía y video etno contemporáneo. Interpretada por los artistas Patricia Gutiérrez y Enrique Males. Teatro Prometeo, los días 19, 20 y 21 de septiembre a las 19 horas. Entrada libre. Auspician Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este material se realizó como resultado de la convocatoria pública para proyectos artísticos y culturales 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya de regreso amigos y amigas, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En esta mañana estamos dialogando sobre la situación jurídica de la población venezolana junto a nuestros invitados, el licenciado Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación de Venezolanos en el Exterior, y el abogado Guillermo Roballo, experto en derechos humanos y movilidad humana. Romel, continuamos contigo. No se olviden amigos y amigas que pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Púrpura, en Twitter como @RadioPúrpura_S y en la cabina de Cultura FM 2220-966. Amigos y amigas, continuamos el diálogo junto a los invitados en nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Eduardo, quedamos un poquito inconclusos en el bloque anterior. Un poquito bastante. ¿Por qué entonces el año 2020 será un año mejor para la población venezolana? Definitivamente no. El año 2020, y vuelvo a tomar las palabras de Guillermo, por eso es que no me gusta entrevistas con Guillermo, porque entonces estoy de acuerdo en todo. No hay con quién pelear. Sí, no hay con quién pelear. No. El año 2020, y como lo decía Guillermo, va a ser un año muy importante para la comunidad venezolana, pero yo, además de compartir esto, debo decir también que va a ser un año muy difícil, muy grave para los venezolanos. Primero porque estamos en este momento en un proceso constitucional donde se ha comenzado a activar el TIAR, el Acuerdo de Río, que busca obviamente una resolución al conflicto. A pesar de que se han cumplido 2 de los 14 pasos que se requieren para poder activar el TIAR, ya se llegó a uno de los más importantes. El primero era que la Asamblea Nacional lo solicitara y el segundo es que se activara el órgano de consulta de la OEA. Esto ya sucedió, vamos a una tercera fase, que es la discusión de esto en una reunión de cancilleres que se va a dar en las próximas semanas en la Asamblea General de la ONU, porque es el momento propicio donde van a coincidir todas las agendas de todos los cancilleres de los países involucrados y que aprobaron activar el órgano de consulta de la OEA con respecto al TIAR. ¿Qué va a significar? Esto va a significar que comienzan una serie de presiones políticas y diplomáticas, económicas, comerciales, contra el régimen de Maduro, que lo va a ahogar un poco más de lo que ya se ha logrado. Comienza una presión internacional, pero que esto definitivamente va a traer consecuencias hacia la población venezolana. Si actualmente el venezolano gana entre $2 y $2.50 al mes, Yo no quiero imaginarme qué es lo que va a suceder el año que viene, cuando comiencen a sentirse ya los efectos de estas presiones internacionales. Y eventualmente el TIAR puede desembocarse en un conflicto bélico, puede provocar que haya incluso una salida armada del régimen de Maduro dentro del país. Esto obviamente, no, para poner en contexto, básicamente es una guerra, ¿okay? Es un conflicto de carácter militar donde pueden incursionar diversos países, y esto obviamente puede provocar, o va a provocar, porque no es que puede, va a provocar que una gran población, una gran cantidad de la población venezolana huya y se conviertan en personas desplazadas por conflictos bélicos. Esto va a causar de una manera directa una afectación en toda la región. No es solamente la afectación que puede generar un conflicto armado desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo para la región, el hecho de que en Venezuela haya o se llegue a dar una guerra de este tipo, que además ya Maduro lo viene anunciando y ya está haciendo incluso algunos ejercicios de carácter militar como un acto de provocación además hacia Colombia. Esto genera un impacto económico muy muy fuerte, no solamente en Venezuela y en Colombia, en toda la región se va a ver, toda la región se va a ver afectada, pero además los desplazados venezolanos por el conflicto de la guerra van a llegar a toda la región. Entonces ahí es donde tenemos que ponernos la mano en el corazón y saber qué es lo que están haciendo todos los países. Y yo no critico a Ecuador, pero sí critico a toda la región, a Ecuador, a Perú, a Chile. Son países que han venido poniendo y colocando una serie de restricciones, están ellos mismos, están provocando un ahogamiento, una salida al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, pero por otro lado les digo, toma, yo por un lado te pincho, pero por el otro lado te pongo el dedo para que no bote sangre. O sea, es una situación bastante, bastante complicada, y definitivamente el llamado y la obligación, porque es una obligación que tienen todos los miembros de la ONU, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina, etcétera, tienen la responsabilidad de proteger a nuestra población civil. Por eso está el acuerdo R2P, ¿no? Que es el acuerdo de la necesidad de proteger. Y Ecuador es uno de los países firmantes de este tratado internacional. Que si fuera caso contrario, Venezuela también tendría la responsabilidad de proteger a una población civil. Entonces, en el marco y en el contexto de todas estas situaciones que eventualmente podrían suceder, hay que tomar medidas migratorias. Yo no digo que sea de puertas abiertas, pero sí hay que tomar consideraciones muy importantes con respecto a la migración venezolana, no solamente en el Ecuador, sino en toda la región. Por eso también me parecía súper importante la propuesta que habían desarrollado algunos miembros diplomáticos venezolanos de delegados del presidente de nuestro presidente Juan Guaidó, de crear un documento regional para identificar a la comunidad venezolana. Un documento que además tiene algunas consideraciones de carácter biométrico que le permitirán a todos y cada uno de los estados poder identificar quién es, cómo es, por qué, ¿no? Esto, porque además, una de las grandes mentiras que han dicho todos los países de la región es que yo no puedo entregar visados porque además, o pongo restricciones porque yo no sé quién está entrando. Entonces, ¿por qué no estamos aplicando esta identificación regional si es algo que ya se fue a consulta en Argentina, si no me equivoco, y que además ya está aprobado y recibió la aprobación de todos los países participantes? ¿Qué está pasando allí? Entonces, hay una serie de elementos. Los países están recibiendo recursos económicos para la atención de la comunidad venezolana, pero la comunidad venezolana no está sintiendo ese tipo de ayudas. A mí me generaba preocupación cómo hace algunos cuantos meses atrás se habilitó un corredor humanitario donde estaban involucrados tres países y salían dos buses. Y fueron $2 millones que se utilizaron para el corredor humanitario. Pero salieron dos buses nada más. O sea, a millón por bus O sea, esos son tipos de consideraciones que tienen que hacer, y si se gastó el dinero, yo creo que sí, los estados ecuatorianos, peruanos, chilenos, deberían por lo menos rendirle cuenta al primero a la migración venezolana, porque se están recibiendo recursos a causa y en consecuencia de nuestra tragedia, de nuestro dolor y de nuestro padecimiento. ¿Qué es lo que debería hacer entonces, Guillermo, el Ecuador para garantizar los derechos de la población venezolana? Pues sencillo, ustedes estaban en la introducción inicial hablando de una serie de artículos de una cosa que se llama la Constitución del Ecuador. Y digo que es una cosa porque a veces ya no se sabe si es que es la verdadera Carta Magna o solo era un documento meramente referencial, porque nadie le hace caso. Entonces es simplemente ejercer eso. Ejercer el artículo 9, que te habla de que todas las personas en el Ecuador, sin ninguna distinción, tienen los mismos derechos que los ecuatorianos, con las únicas restricciones que plantea la Constitución. Y el 40. Hablar exactamente de lo que es el derecho a la libre movilidad humana. Vivir verdaderamente el principio de ciudadanía universal, de fin progresivo de la condición de extranjero, que te habla el 424. Aplicar el 425, que habla de la supremacía de las normativas internacionales en materia de derechos humanos, ya que al Ecuador le encanta firmar cualquier cosa que se le venga al despacho del canciller. Todas las convenciones, todos los protocolos, todas las herramientas internacionales han sido firmadas por el Ecuador. Que al final no va a la práctica. Y no han llevado a la práctica. Hacerle caso a la Comisión de Derechos del Niño, a la Convención Internacional de Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que nos ha dado claras nociones. Y otro elemento clarísimo, ya que el Ecuador ostenta la presidencia del Foro Global Mundial de Migraciones, que se va a reunir dentro de mes y medio, dos meses, ya ni siquiera me acuerdo, como hacer lo que uno hace cuando va a recibir a alguien en la casa, ¿no? Cuando hace la fiesta en la casa. Por lo menos dar limpiando por encimita, dar limpiando los muebles, dar limpiando el cuartito, la sala, ¿no es cierto? Entonces también la presidencia del foro significaría que el Ecuador asuma una posición pro-migratoria, pro-movilidad humana, pro-migrantes y anti-xenofóbica. Aclarar los temas y generarlos desde un punto de vista normativo, desde un punto de la política pública, es un tema totalmente concreto. Pero claro, eso significa también un cambio de la visión. Y con esto quiero terminar esta parte. Es a veces medio, no medio, es totalmente irónico y paradójico, ¿no es cierto?, la posición que tenemos con dos temas con respecto a las migraciones. Estado ecuatoriano hace 3 meses en el Parlamento Europeo, hablando de todas las maravillas que significaría el eliminar la visa Schengen para los ecuatorianos y la necesidad de reafirmar esos compromisos de hibridación cultural, económica, social, política, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Un mes después, hay que hacer un decreto para eliminar la posibilidad de que entren los venezolanos del Ecuador, porque eso no puede ser posible, porque nos vienen a quitar el trabajo, porque... A ver, tú no puedes ir allá y dar un discurso bonito y regresar acá y decir todo lo contrario para sostener una idea idéntica. No puedes. Claro, tomando en cuenta eso y hablando ya de la coyuntura y de la opinión pública, los medios de comunicación han sido uno de los actores principales sobre el acompañamiento a cubrir toda esta oleada, este flujo migratorio de la población venezolana. En este aspecto, Guillermo, ¿crees que los medios de comunicación son actores, no sé si principales, pero uno de los más importantes que ha sido responsable de la estigmatización que tiene la opinión pública sobre la población venezolana? Definitivamente todo lo que tenga que ver con redes de información, empezando por los medios de comunicación, pero también llegando a esto, a las redes sociales, al Twitter, al Facebook, lastimosamente están generando todos los desastres cuando deberían generar todas las aperturas y las posibilidades. O sea, por ejemplo, si es que uno se pone a ver en determinados noticieros, hablando ya de las cadenas noticiosas habituales que uno como ecuatoriano puede ver, ¿no es cierto? La noticia del día es que dos extranjeros fueron encontrados robando en tal lugar. O en ciertas publicaciones de etiqueta, ¿no? Sí, entonces, y en otras veces ya no son dos extranjeros, son dos venezolanos. Ajá. Entonces, la noticia principal ahí debería ser el tema de la inseguridad, no el tema de la nacionalidad o de la probable nacionalidad del delincuente, porque ha habido veces en las cuales se han equivocado. Y perdón que te interrumpa, pero muchas veces catalogan que son venezolanos y resulta que ni siquiera son venezolanos. Sí, han sido ecuatorianos, pero ese no es el elemento principal. Pero esa imagen de pensar de que a más migración, más inseguridad, es como quitar de la vista el verdadero problema de la inseguridad, que tiene que ver con otros factores estructurales, y entre esos la inutilidad de un Estado y de un Ministerio del Interior, de Gobierno, perdón, que no ha podido hacer absolutamente nada. De un sistema judicial que te aúpa la impunidad, de un sistema de fiscalías que no te está haciendo investigaciones sobre los casos cotidianos de nuestras gentes, de los ecuatorianos, venezolanos, colombianos. Ahí sí, antes las trabas burocráticas no miran nacionalidad, creo que es una de las pocas cosas que no miran nacionalidad. Justo en este caso, Guillermo, los medios de comunicación, ¿qué deben hacer para asumir toda esta oleada que se está generando de xenofobia? Porque son los principales factores que lo han constituido de forma en que etiqueta ciertas noticias para generar cierta estigmatización. Fácil, o bueno, no fácil. La solución en términos concretos sería fácil, pero ya en lo general es complicado, porque significa primero pedagogizar los conflictos que tiene la sociedad, y no solamente sobre el tema migratorio, sino sobre cualquier otro tema. Segundo, el poder generar mensajes más claros y contundentes de integración, de acción positiva sobre las comunidades migrantes. No victimizarlas, pero tampoco enfrentarlas a unos procesos de victimización externa. Y tercero, y eso me parece que es el más claro, porque desde hace años se hablaba de esa frase, y yo quiero también transmitirla a la gente que esté escuchando. Acordémonos que en los temas migratorios puede aplicarse esa bella frase que dice: cuando el otro somos nosotros. O sea, el venezolano o el colombiano o el migrante aquí en el Ecuador es mi hermano que vive en Estados Unidos, es mi esposo que vive en Italia, es mi primo que se fue a España, es mi hermano que vivió en Venezuela. Es decir, veamos y tratemos al otro, al que viene, como quisiéramos que a los nuestros les traten afuera. Ese es el mejor mensaje que se le puede dar a la gente, porque automáticamente en ese momento tú vas a entender que esto no es un problema, ¿no es cierto?, como se lo está queriendo manejar. La migración puede ser una posibilidad, siempre y cuando sea adecuadamente establecida. Los organismos, entonces, en este sentido, Guillermo, no, los organismos del Estado principalmente, no han tomado de forma abierta los casos de xenofobia que se han manifestado en el país. Eduardo, ¿por qué motivo se da esta invisibilización de la xenofobia en los organismos del Estado? Creo porque en los mismos organismos hay xenofobia también. Y lo hemos vivenciado y lo hemos puesto en conocimiento de la propia Cancillería ecuatoriana. Dentro de la propia Cancillería ecuatoriana existen funcionarios, no son todos, así como hay funcionarios increíblemente amables y que han tratado de orientar, de ayudar a la comunidad venezolana, también existen personas con profundos actos xenófobos que maltratan a nuestra comunidad migrante. Creo que en este tipo de situaciones la limpieza siempre tiene que hacerse desde casa. No es una crítica para el Estado ecuatoriano en lo absoluto, somos muy respetuosos de las decisiones que toman, procuramos no inmiscuirnos en los asuntos internos del país, pero sí somos observadores de las cosas que suceden y tampoco nos podemos callar ante situaciones que vulneran los derechos de nuestra gente. En algunas ocasiones le hemos solicitado a algunas autoridades del Estado que se puedan desarrollar, incluso en conjunto con las organizaciones sociales, programas, políticas antixenófobas, porque esto no solamente afecta a la comunidad venezolana, afecta a la comunidad cubana, la haitiana, la colombiana, a toda, e incluso conozco muchos casos de ecuatorianos que vivieron 10, 15, 20 años en Venezuela, que ya no hablan ecuatoriano porque el acento les cambió, y han sufrido actos xenófobos por parte de sus mismos compatriotas. Esto es algo que tiene que criminalizarse, que tiene que penalizarse, que tiene que condenarse en Ecuador, en Perú, en Chile, en Venezuela, en cualquier lugar del mundo. La xenofobia puede traer consecuencias gravísimas para una población, para unas personas. Hay que recordar, y yo siempre que puedo lo hago, hay que recordar aquellos ciudadanos ecuatorianos que fueron golpeados brutalmente en el metro de Nueva York solamente por tener facciones indígenas. Eso es algo que pasó y que es totalmente deplorable, y eso hay que condenarlo. Pero también debo mencionar que no se puede criminalizar y tildar y señalar a una comunidad porque una o dos personas hayan cometido actos totalmente repudiables, como el caso de Ibarra, como el caso de Ambato, donde vergonzosamente dos ciudadanos venezolanos cometieron delitos que además son condenados y son totalmente repudiables. Pero, y esto causó que a todos los venezolanos se les señalara como delincuentes, como malandros. Pero ahí es donde viene también ponerse la mano en el corazón y reflexionar. Yo no puedo condenar a todos los venezolanos por el acto de dos. Yo no puedo condenar a todos los ecuatorianos como violadores porque tres ecuatorianos en España violaron brutalmente a una mujer hace unos meses atrás. No todos los ecuatorianos son violadores. Eduardo, por el tema del tiempo que nos queda, dos minutitos aproximadamente, una conclusión súper cortita. ¿Cuál es el llamado que hacen al Estado para que garantice el derecho a la movilidad humana? El Estado que le podemos hacer al Estado ecuatoriano definitivamente es, primero, apegarse a las normativas, tanto nacionales como internacionales, tener una coherencia entre lo que se hace, lo que se dice y lo que se profesa. Como lo decía Guillermo, ahorita presiden el foro Internacional de Migraciones, hay que ser cónsonos con eso. No solamente al Estado, hay que hacerle un llamado a esto a toda la región como tal, a que se tomen en cuenta los derechos fundamentales de una población que está sufriendo una catástrofe, y definitivamente el llamado más importante es a la comunidad, al pueblo ecuatoriano, al pueblo venezolano. Es tratar de convivir en sana paz, aprender alimentarse de eso que el venezolano nos puede otorgar, y nosotros como venezolanos respetar y nutrirse de la cultura ecuatoriana y del pueblo ecuatoriano, que es tan rico y es tan amable. Guillermo, una conclusión súper cortita. Sí, me parece que también, en consonancia a lo que plantea Eduardo y que es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, es importante analizar verdaderamente y de manera estructural el tema de las migraciones y el tema de las de cómo estos procesos se están dando y de cuáles pueden ser unos reales aportes desde los temas desde los migrantes hacia el desarrollo de los países como el nuestro, países de acogida. Pero principalmente también tenemos que dar un mensaje claro, tanto al Estado como a la sociedad, de que todos y todas somos migrantes. Y en ese sentido, también hacer un solo bloque en común y parar todo este proceso de xenofobia institucionalizada y no institucionalizada, todo este proceso de falta de integración institucionalizada y no institucionalizada, y saber que a la larga somos una región que puede salir para adelante siempre y cuando haya este mecanismo de solidaridad abierta y franca. Amigos y amigas, no nos queda más tiempo, estamos por despedirnos. Es necesario complejizar más este tema, profundizarlo a cabalidad en todos los sectores sociales. Soy Romelo Obando, de Colectivo Radio Púrpura. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias Eduardo, Guillermo. Agradecemos a todo el Colectivo Radio Púrpura, a Francisco en la parte técnica, soy Wendy Lozada y no olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es púrpura.